El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Juan José Larrea, el jefe del área de comunicación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien hoy nos viene a comentar un poco el trabajo que está realizando en el área de comunicación y que en la primera parte va a estar más que nada relacionado con el tema Twitter y cómo se puede insertar la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, dentro de esta red social hoy tan en boga. ¿Cómo te va, Juanjo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación y la participación. La verdad es que lo que estamos tratando de hacer en la estrategia del Defensor del Pueblo de la Nación es adaptarnos a los tiempos que se corren, adaptarnos al consumo de información de todos los que en este momento nos están escuchando. Estamos acostumbrados a que siempre nos informábamos por la radio, diario y televisión. Hoy sigue así, pero no como única cosa, como única alternativa. Hoy ya, como puede pasar con la tía, la hermana, el abuelo, quien nos esté escuchando, hoy ya las personas, el colectivo social imaginario, se está comunicando, se está informando, está consumiendo noticias por otros medios. Por ejemplo, redes sociales. Por ejemplo, internet. Y no solo desde una computadora en tu casa, como era hace unos años, sino ahora estés donde estés. Con un dispositivo móvil, un celular, una tableta, una notebook, que cada vez se usa menos, o la PC, la computadora de escritorio. En ese marco, y para hoy tocar, como bien vos decías, la red social Twitter, y en otras iremos comentando otras, es que el Defensor del Pueblo está tratando de introducirse en ese uso y costumbre que hoy impone la sociedad. Entre ellas, empezamos con distintas redes sociales. Para hablar de Twitter, tenemos un usuario, un perfil en Twitter. Ya hay en menos de dos meses, más de 2.000 seguidores. Hay un usuario que se llama DPN Argentina. Las siglas de Defensor del Pueblo, DPN, de Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. DPN Argentina, para que todos aquellos que quieran estar en contacto con nosotros, seguirnos. Y a veces uno dice, bueno, pero uno tiene seguidores ahí, no los tiene. No importa, el tema es estar donde están los que eligieron consumir información de esa manera. Si hay 20, llegaremos con 20. Y si hay miles, llegaremos a miles. Podemos llegar a recibir consultas, quejas, críticas, comentarios, ideas, sugerencias por esta red social Twitter o Twitter, como algunos la pronuncian. Sí, tenemos una persona, un integrante, así como vos sos parte de los que conducen este programa de radio, que sale en más de 200 emisores en todo el país. Hay un integrante, dos en realidad, que hacen de la especie de figura de administrador de redes sociales. Community manager se llama. Comúnmente se llama, bien lo decís, community manager. Uh-huh. Respondemos quejas, derivamos, damos respuestas. Trataremos el día de mañana de que cada área del Defensor del Pueblo tenga su perfil en esta red social, para que ya sea más directo el tema o el diálogo con el cual se claro, esté manejando. Claro, más específico, típico, no sé, no puedo conseguir la baraja social, ¿qué hago? Entonces ya le contesta a alguien del área económica. Podría tengo un contestar problema con la jubilación, ¿qué hago? Le contesta el área de jubilaciones. Es decir, ya directamente cómo hacer o dónde tiene que ir o dónde tiene qué sector pertenece. Totalmente de acuerdo. O sea, el diálogo ya sería más especializado, más directo. Estar en la conversación con las personas que utilizan Twitter y que quieran conectarse a @dpnargentina, que es el usuario nuestro. Pero sí, claro, dialogamos con las personas, con la comunidad, pero también lo usamos como herramienta de difusión de la actividad de, hoy por ejemplo está a cargo de la Defensoría del Pueblo, el secretario general Carlos Akin, entonces toda la actividad que él va haciendo como responsable de la Defensoría se va publicando por ese medio. Y aquellos que consumen esa información se van enterando por ahí. Por supuesto, sí, es un canal de difusión, es un canal de ida y vuelta, es un canal de diálogo, y donde seguramente cometeremos algún que otro error. Pero va a ser en función de querer hacer, de querer aportar y de querer abrir cada vez más esta institución para todos los habitantes de la República Argentina. Y ya que está, le avisamos a quien esté escuchando este programa, si le gustó algún bloque, tiene alguna duda, escuchó algo y dice, ay, ¿dónde fue que lo dijeron? Lo escuché en el programa del Defensor. También tiene todos los martes o los miércoles, según el día que se pueda actualizar, técnicamente, el programa del Defensor en Twitter, también para bajar los bloques y escucharlo. Totalmente. En Twitter estamos poniendo ya cada uno de los bloques con el eje temático de ese bloque y un enlace, un link, un hipervínculo, depende cómo lo conozcas, para que haciendo clic ahí puedas escucharlo directamente desde donde lo estés haciendo, tableta, celular, dispositivo móvil o computadora. o guardar el audio para un estudio, una investigación o una presentación de una actuación, resolución, expediente judicial, etcétera. Bueno, Juanjo, te agradecemos mucho tu participación y por supuesto estaremos después hablando de otros temas. Con mucho gusto. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con Mariana Becerra, asesora en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien nos va a contar un poco el trabajo que está realizando a través de su área, de su temática, y un caso que se ha venido dando en estos últimos tiempos, que fue la clausura de lugares de prostitución o departamentos donde se ejerce la prostitución, y una investigación que se realizó. Ella me contaba recién fuera de micrófono que a raíz de esta denuncia se empezó a ver cómo hacían para llegar a lugares casi secretos. Bueno, contanos, Mariana, qué es el trabajo que estás haciendo. Bueno, y cómo se llegó la investigación en este caso. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un poquito contarte que dentro del área de derechos humanos yo estoy tratando específicamente los temas de trata de personas y de migrantes. En ese contexto empezamos a trabajar el año pasado todo lo que es la investigación respecto de la trata de personas, vinculado no solamente con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral. Y una de las grandes inquietudes que surge es que llegaba a trabajar y toda el microcentro, sobre todo la calle Corrientes, repleta de papelitos, volantes, ¿no?, donde se, de una manera bastante implícita, se mostraba la oferta de comercio sexual. La ley nacional lo prohíbe, entonces se nos ocurrió pensar, digamos, qué pasaba dentro del gobierno de la ciudad, por qué esto que va violentamente contra la mujer y que además promueve un delito. Claro, estaba, es una promoción al comercio sexual. Claro. Bueno, a raíz de lo que vos decías, unos allanamientos que se realizaron hace 2 semanas, donde se allanaron 21 departamentos que actuaban como prostíbulos. ¿Y cómo actuaba esto? Vos me contabas que van rotando los departamentos. Claro, porque no están a la vista. Son lugares que, ¿cómo sabe el cliente o el que quiere consumir este servicio llegar? Y es a través de estos papelitos que están pegados, que lo vas a ver si salís ahora hasta Alem, lleno el microcentro, y van cambiando y rotándose de lugares para que las policías no puedan determinar específicamente dónde se encuentran. Hay siempre un intermediario que atiende estos teléfonos y que llega a los clientes y les indica dónde están. Claro, y además también porque para que la gente no pueda decir dónde fue o algo así. Es decir, si hay algún momento toman a alguien o tienen algún testigo, incluso la gente que trabaja también ahí adentro. Claro, y el tema surge porque cuando allanan estos prostíbulos encontraron chicas extranjeras de República Dominicana, de Paraguay, que se encontraban en situación de trata, es decir, explotación. Comienza una investigación por parte del Ministerio de Justicia, de averiguar qué pasa y cómo llegan. Surge el tema de los papelitos y empiezan a averiguar en las distintas dependencias del gobierno qué se había hecho respecto a los papelitos. Nosotros en su momento, con el tema de estos papelitos volantes que lo vemos, solicitamos información al uso de espacios públicos del gobierno de la ciudad, preguntando si existía alguna legislación que la prohibiera. Efectivamente, en diciembre de 2012, la diputada Seijo, del gobierno de la ciudad del PRO, había presentado un proyecto de ley prohibiendo toda la cadena, el que la imprime, el que la reparte, el que la pega en el espacio público para que sea retirada, etcétera. Y esa ley fue sancionada a partir de diciembre de 2012, teóricamente vigente. Empezamos a preguntar por qué no se estaba cumpliendo y la respuesta siempre, durante 7 meses que se pidió informe, fue reiterado. La respuesta fue, está en estudio la reglamentación de esta ley. Ante la insistencia, ya hasta llamados por teléfonos, mail, ¿cómo está esta ley? ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? Al finalmente nos contestan que esta ley no necesitaba una reglamentación porque ya había otra ley anterior que reglamentaba todo el uso del espacio público en el gobierno de la ciudad. Con lo cual, era operativa de por sí. Esto deja de manifiesto que había un incumplimiento hacía 2 años de que esta ley estaba sancionada, pero no cumplida. Con todos estos antecedentes que investigó la Defensoría del Pueblo de la Nación, se remitieron a la Defensoría del Gobierno de la Ciudad para que exija el cumplimiento inmediato de esta ley. Y la verdad que fue un pequeño aporte, pero la verdad que no es un aporte menor. Sí, por supuesto. Y además me dijiste que también hay grupos de gente, ONG, que también están tratando de trabajar en este tema y que vos también has estado en contacto con ellos. Sí, porque una parte es el papelito y otra parte es concientizar que esa explotación puede llevar a una situación de trata. Entonces, sí, hasta asesinatos, ¿no? Como casos que hemos conocido. Sí, y además en situación de chicas extranjeras que han sido engañadas, han sido traídas con una promesa laboral por ahí de trabajar en un pub o de ser una niñera o y se encuentran en situaciones realmente en que no pueden escapar. Muchas gracias, María. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuérdelo, no conviene abrirle la puerta a un desconocido que se presenta como verificador de trámites del ANSES. Esa persona debe presentarle antes, en todos los casos y sin excusas, su documento nacional de identidad y la credencial autorizada del ANSES. Usted puede consultar la validez llamando al teléfono 130 o ingresando por internet al listado completo que ofrece el ANSES en el sitio www.anses.gov.ar. El verificador debe informar siempre antes de ingresar a un domicilio el tipo de control que se propone realizar y la documentación que solicitará para ello. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.